iniciamos aquí en la entrevista central de este jueves, como les anunciábamos temprano, un diálogo que intenta profundizar en la realidad de la interna del partido que está en el gobierno, del Frente Amplio. Hoy leíamos alguna nota temprano que reseña como preocupación planteada por el presidente de ese partido, Fernando Pereira, trasladada a los senadores partidarios, de inquietud y malestar en las bases frenteamplistas por varios aspectos de la gestión del gobierno, en fin. Y tenemos el gusto de recibir en este estudio, José Germán Araújo, a Eduardo de los Santos, que integra el Movimiento Federal por la Causa, y con él es uno de los, podríamos decir, protagonistas de estas inquietudes que desde filas frenteamplistas, y él nos dirá también si acá hay encuentros en estas acciones con gente por fuera del Frente Amplio, se están reuniendo, están conversando, están recorriendo distintos puntos del país detrás de estas preocupaciones. Eduardo, gracias por estar esta mañana con nosotros, bienvenido. Buen día, bienvenido, gracias, las gracias las doy yo. Antes que nada quería saludar a dos compañeros que ahora el nombre no lo retuve, son compañeros de la República Dominicana, muy vinculados al campo popular. Y la compañera francesa, generalmente entiende nuestro lenguaje, y ayer estuvimos hablando, y quiere darles un saludo porque nos están escuchando ahora. Ah, mirá, ¿y cada uno desde sus países nos están escuchando? Bueno, ella ahora en este momento está muy vinculada a la lucha de los chalecos amarillos. Ajá. Está vinculada y está siendo protagonista en Francia mismo, pero está casada con un compañero de República Dominicana, entonces transita y verdaderamente entregados a la causa, así que más que un saludo merecen de la tierra de Artigas, ¿no? Bueno, nos sumamos al saludo de ellos también, y que está a la orden esta radio para recibir información de lo que ellos quieran difundir. Ellos están también en un proyecto, sí, muy interesante, que yo sin ninguna duda lo voy a comentar para vincularlo. Bueno, primero permitinos también, y para la audiencia, conocerte un poquito más de tu trayectoria militante, en qué ámbitos has estado o estás. Bueno, yo arranqué a militar, yo soy un medio paisano, ¿no? Soy del interior, de un pueblo muy chiquito, de La Valleja, y vine en ocasión después que ya estaba la dictadura desgastada, como toda gente del interior, hay todo un exilio, digamos, que se padece por la falta de recursos, y uno abandona el lugar de origen y va transitando, ¿no? Primero claro. Maldonado, después llegas a Montevideo. Recuerdo que en ese momento estaban los estudiantes sentados en 18, estaba la onda todavía, tratando de que las razias se abandonaran, que era el hábito que había quedado a pesar de que la pseudodemocracia estaba instalada, ¿no? Eso en el primer gobierno de Sanguinetti. Exacto. Entonces yo venía nuevito, siempre tenía una tendencia a darme una explicación distinta a la que se daban algunos paisanos de mi pueblo con respecto a la ascendencia de los terratenientes en el lugar. Siempre sentí un rechazo que no me podría explicar porque me faltaban recursos intelectuales en ese momento para comprender. Por suerte tenía un padre que era dueño de su trabajo, hacíamos montes de carbón, y por lo tanto no estaba vinculado bajo los salarios que podrían ofrecer los terratenientes, pero sí recuerdo la ascendencia que tenía sobre los pueblos, y que era un poder paralelo a la misma policía, digamos, ¿no? Entonces eso lo padecía, y resulta que después, bueno, por un problema de aprendizaje autodidacta y de práctica, fuimos comprendiendo cuál era el lugar que nos correspondía en la sociedad y tomando cartas en el asunto. Entonces recuerdo que, bueno, ahí empezó mi militancia, porque me sumé a los compañeros que eran estudiantes. Después, con mucho éxito, se logró derogar la razia. En ese momento la policía se sentía con derecho a golpearte en cualquier lado. Y a llevarte. O a llevarte. Yo lo reivindico mucho a eso porque entiendo de que si bien había una cantidad de compañeros que estaban en el exilio, que después volvieron, estábamos dentro del país una cantidad de individuos, de compañeros militantes también, que habíamos padecido la dictadura. Por la edad no habíamos estado en la cárcel ni en el exilio, pero teníamos un valor agregado porque teníamos la juventud de ese momento, una vitalidad y unas ganas de transformación muy potente, que yo diría que esa vitalidad que existía en ese momento fue de alguna manera atemperada con el contingente que vino del exterior. Ajá. No quiero adjudicarle a todos los compañeros que vinieron, pero sí es cierto que quizás muchos habían reflexionado. Y no digo que se les hubiera quebrado la yegua, cuando dicen en mi pueblo, ¿no? Cuando alguien se amaina. Pero lo cierto es que en ese momento Richard Reel capitaneaba la cosa. Teníamos toda una puesta en eso escena. A nivel de Pichenete, estaba el PIT, claro. El PIT. Entonces nosotros, la acción de los sindicatos era muy distinta a la de ahora, ¿no? Siempre estábamos en flujo porque estábamos reivindicando cosas que, me acuerdo, los patrones no concedían nada de lo que hoy tienen, por suerte, muchos trabajadores que se fue reconquistando y consiguiendo cosas. Pero a veces, sin ninguna duda, había que tomar acciones directas, porque yo recuerdo los primeros de mayo no se respetaban, los ómnibus circulaban como si tal cosa. Eso nos llevaba a conflictos directos para tratar de inmovilizar los ómnibus para que no movieran contingente de personas que después tenían que quedar en la calle, porque los llevaban a trabajar, pero después no aparecía. Eso se vivía a full. Entonces uno es fruto de esas circunstancias y en realidad prendió los motores y nunca los apagó. Entonces alguna vez han tratado de desnostar nuestra opinión porque no hemos aparecido como figuras públicas, y en realidad algunos hemos tomado la decisión justamente de nunca ni postularnos. Siempre fuimos músculo, siempre fuimos tropa, siempre fuimos de hacer cosas. Por lo tanto, a pesar de no haber pretendido nunca ni estar en una lista, sin embargo, el pueblo tiene un acervo y un talento, que yo quizás sea el más atrasado, pero hay un talento en el pueblo que está en stand-by, que está esperando a ser convocado, o que no abandonó la lucha, pero está observando el proceso, que hoy aparece en la superficie, como aparecemos nosotros. Ya sea por la edad, porque decís, no puede ser que nosotros estemos tan desencantados que no seamos capaces de revitalizar la propuesta y salir al cruce de energías que o están desgastadas o sencillamente han cambiado de rumbo. Entonces, fruto de esa situación que hoy se puede ponderar, es que es natural que aparezcan nuevas presencias. Nuevas presencias, pero históricas en lo que significa la militancia. Entonces yo creo que soy, como dice Atahualpa Yupanqui, yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Soy como el trébol campero, crezco sin hacer barullo, me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Quiere decir que mucha gente está aguantando lo que significa la lucha sin aparecer de repente en los primeros planos. Yo digo que es natural que frente a tanta claudicación ideológica surjan, no vamos a decir nuevas ofertas, pero sí nuevos planteos que pretenden sumarse a la conducción que en este momento el pueblo, acumulando una cantidad de interrogantes, acumulando una cantidad de necesidades no resueltas, necesita sentir que se expresa. Entonces nosotros humildemente somos parte de esa ola que sin ninguna duda está creciendo y que no va a ser poder, no va a ser sencillo que la burocracia política la contenga, porque es natural, es legítima, no es artificial. Para dejarlo en claro también, entonces, sobre ese periodo que reseñabas del retorno a la democracia, ahí empezaste tu militancia dentro del Frente Amplio. Bueno, sí, en ese tiempo yo pertenecía a una organización muy chiquita. En ese momento estaba Nicaragua activa, estaba El Salvador, la Unión Soviética todavía no había caído. Entonces, claro, nosotros teníamos una visión del continente que no es la de hoy. Así que nos formamos en ese caldo cultivo, ¿no? Y hubo momentos que me sentí más afín y momentos que me sentí muy por fuera, porque las políticas que desarrolló el Frente Amplio después que asumió el poder dejaron mucho que desear, porque de verdad resolvieron la cosmética de la situación, pero quedó demostrado en el 2019 que la oligarquía rápidamente podía destruir todo lo poquito que se había acumulado en 5 años. En 5 años podía hacer fracasar toda la acumulación. Y como no habíamos tocado estructuralmente las condiciones, las consecuencias fueron 5.000 pesos más, más pobreza, bueno, todo lo que sabemos, más endeudamiento. Quiere decir que esos 15 años, a nosotros, yo hablo con propiedad porque en algún momento apoyé, nos cabe mucha responsabilidad, como la que tenemos hoy, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, entonces, desde lo que empezaba reseñando, vos mantuviste, no sé si en distintas organizaciones o modalidades, tu militancia dentro del Frente Amplio, ¿has seguido participando en todo este tiempo? Bueno, yo siempre estuve en la orilla de lo que es la estructura, porque después que me di cuenta que en realidad yo estaba apoyando porque entendía que era una acumulación sustantiva, y no había dado el paso, digamos, de ir hacia un lugar que pudiera de alguna manera refutar lo que se estaba instalando. Uh-huh. Es un proceso que cada uno sufre en la cabeza, ¿no? Entonces, sí, siempre los voté, y sin embargo no fui afín a lo que hoy quedó demostrado, ¿no? Porque una organización que tiene comité de bases activos y que toma mayor ascendencia cuando se vienen las elecciones, y después de las elecciones, su estructura pasa a ser, yo no digo olvidada, ¿no? Pero uh-huh. con muy poca representación para corregir, como está demostrado hoy en día, que puede corregir grandes líneas que pueden estarse distorsionando. Entonces es un poco agotador estar participando de una estructura que en definitiva... el mismo método se te vuelve en contra. O sea, la organización tiene una representación quizás de mayor partidismo y menos movimiento. Entonces, al no estar representado con mucha potencia el movimiento, en realidad los acuerdos son entre partidos y el pueblo no tiene mucho que hacer frente a esa a ese aparato, ¿no? Uh-huh. Eduardo, con respecto a este Movimiento Federal por la Causa, ¿cuándo arranca? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, hay que reconocer, para bien o para mal, que hoy la gente se comunica mucho por las redes. Uh-huh. Tiene sus cosas negativas y tiene sus cosas positivas, porque permite justamente que mucha gente se exprese. Después, la calidad de la expresión va a depender de la cultura del individuo, ¿no? Uh-huh. Así que hay que asumir que también hay expresiones que son poco felices. Pero en realidad, se expresa en la calle y mucho a nivel de redes, la desconformidad latente. En función de eso hicimos algunas gestiones con algunos compañeros y espontáneamente se fue dando la idea de que, si bien reconocemos que hay una actividad de las organizaciones políticas históricas que siguen representando su caudal, también es cierto que hay un desgaste muy grande y una falta de confianza de que esas organizaciones puedan recuperarse en la medida de que su conducción está integrada a un ofrecimiento de cargos, donde significaría de repente un replanteo en el presupuesto de actividad, cosa que yo no comparto, porque si las organizaciones siempre sobrevivieron con la solidaridad de los trabajadores, de los asociados, no quiere decir que porque renuncies a un cargo la organización va a dejar de existir. Uh-huh. La prueba claro. La prueba es acá, digamos, ¿no? Así que hay veces que la dignidad no puede tener precio. Y entonces el análisis que nosotros hacemos es que nos miramos el ombligo y nos compusimos en organización, porque entendemos justamente de que hoy es momento de nuevos ríos. Nosotros le pusimos por la causa porque queremos diferenciar lo que es la acción política ortodoxa de presentarse en elecciones y después, bueno, hemos sentido al presidente hablar de las bondades que tienen los cambios de gobierno y fue más, el señor presidente habló de que había una acumulación positiva cada vez que había un cambio de gobierno, cosa que nosotros negamos, porque si hoy tenemos 5.000 pesos más, más pobreza y más deuda, no tiene nada de acumulación positiva el cambiar de gobierno. Claro. Por lo tanto, el cambiar de gobierno no significa nada más que un ejercicio de la democracia relativa, porque no ni profundiza la democracia económica ni profundiza la democracia participativa. Por lo tanto, el que un gobierno cambie por otro a veces puede ser muy dañino porque justamente se propone retroceder. Entonces le pusimos por la causa porque nos parece que uno puede abandonar un partido, porque un partido puede ser un instrumento, pero la causa es un fin en sí mismo. Uno no puede abandonar una causa, o ahí sí sería un traidor, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, no me siento conforme con esta propuesta ideológica, con esta que tiene decisiones tácticas distintas, pero yo no abandono la causa. Si me entrevista en cualquier lado, sigo siendo la misma persona que piensa con el mismo objetivo. Uh-huh. Entonces le pusimos la causa porque yo creo que hay que, y particularmente entendemos que vivimos en un país que se aproxima el 25 de agosto, un país centralista, unitario, traidor a Artigas. Tenemos toda una estructura, un andamiaje que representa la actual constitución, que surge justamente de la derrota política y militar de Artigas, y que el país se constituye bajo esa realidad y hoy padecemos. Por lo tanto, federal quiere decir que nosotros rechazamos la centralidad del poder y entendemos de que es tiempo de que los departamentos asuman un rol muy distinto al que están asumiendo para enfrentar a los terratenientes en su reservorio, en su epicentro. Sin ninguna duda debería de haber decisiones de descentralización que hagan de que la dinámica de educación, de curación de enfermedades, de desarrollo productivo de la zona sea muy distinto a lo que hasta el momento se está dando, porque en definitiva, si un intendente tiene una ascendencia feudal sobre la mayor cantidad de habitantes del lugar, es porque falta trabajo y termina siendo una cantera de oportunidades elementales para que la gente pueda seguir viviendo. Entonces digo, le pusimos federal por eso, sí. Nos cuidamos mucho, así que reitero, por la causa, porque defendemos una causa, no defendemos un partido. Es muy importante eso porque muchas veces han caracterizado de foca al militante aplaudidor, al militante que no interroga, y nosotros queremos estar muy alejados y no repetir los mismos hábitos y costumbres que nos han traído hasta hoy. Y le pusimos federal en honor a lo que nosotros entendemos que es nuestro mayor acervo, que es la propuesta artiguista que ha sido de alguna manera mancillada y que nosotros queremos revitalizar. Nosotros entendemos que el continente americano lo hizo muy bien Chávez en su momento, reivindicando la figura del libertador Bolívar. Recuerdo cuando cayó la Unión Soviética, a Fidel no le quedó otra cosa que Martí. Y nosotros tenemos Artigas. Por lo tanto, si bien de Europa vinieron los grandes pensadores que han analizado científicamente la sociedad, nosotros no podemos desconocer que Artigas fue capaz de imaginar una ciudadanía, la construcción de una diversidad contemplando los pueblos originarios y los distintos estratos sociales, y eso es un acervo que el pueblo, a pesar de que una mitad está definitivamente capturada por la derecha, obedece a una psicología de masas que no han podido destruir, que bien. Artigas es tan grande que nosotros podemos reivindicarlo. Yo ahí haría un apunte de lo que vos decías recientemente, a ver si te parece y si estamos de acuerdo. Cuando vos decías que cayó la Unión Soviética, a Fidel no le quedó otra cosa que Martí. Si bien los revolucionarios cubanos siempre apelaron a Martí como el máximo ideólogo del proceso cubano, convengamos que Fidel siguió reivindicando desde sus fuentes ideológicas a los ideólogos del socialismo, a Marx, a Lenin, por mencionar alguno. No es que el ideario de Fidel se basara en la Unión Soviética, y si caía la Unión Soviética, Fidel se quedaba así. Quedó demostrado. Estamos de acuerdo, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, hacemos la pausa y nos interesa mucho conocer qué inquietudes tienen ustedes respecto a qué pasa con el Frente Amplio. ¿Qué diagnóstico hacen de lo que lo ha venido haciendo la gestión de este? Ya mencionabas cosas de los gobiernos anteriores también, que los lleva a estar movilizándose, a procurar organizarse. Bueno, seguimos en vivo acá con Eduardo de los Santos, dirigente del Movimiento Federal por la Causa. Tenemos un mensaje desde Canelones, Núbel. Dice que hace muchos años ya desde adentro del Frente Amplio le cambiaron hasta los colores para recibir al encuentro progresista, y lo relaciona con lo que está ahora ocurriendo en este debate en torno al cambio del logo justamente del Frente Amplio. Es cierto, cierto. Por si le faltara debates, se sumó esto de los cambios de los símbolos, ¿no? Bueno, yo creo que los aspectos estéticos, que son subjetivos, tienen mucho que ver. Puede ser de repente que no sea trascendente, pero se convierte en trascendente porque la gente ha sumado una enorme cantidad de malestares que esto lo que hace es agudizar justamente e identificar estos cambios de manera negativa. porque está en cuestión una simbología cuando está virando hacia un lugar que no ha sido el originario. Por lo tanto, hay un malestar de masas muy grande. Hablaba del encuentro progresista, yo creo que justamente... Yo no podría decir que tengo la explicación absoluta, sería un atrevimiento de mi parte, pero creo que nosotros no podemos eludir que nos hemos desarrollado en un país capitalista, en un país que tiene una dependencia crónica de lo que los capitales extranjeros comanden en el territorio. Por lo tanto, hay una colonización intelectual que se expresa en mayor o menor medida sobre nosotros. Algunos luchamos para que eso no se establezca, y otros, lejos de luchar, se dejan copar por ella. Yo creo, por ejemplo, que un dirigente que tiene un origen humilde y que pudo haber llegado por propia lucha y por haberse superado, a hoy están en cargos de decisión. ¿Ustedes imaginarían, compañeros, que yo, si ganara 300, 400 mil pesos por mes, yo no podría firmar un documento que le aumentaran a un individuo que está más cerca de la muerte que de la vida lo que se les aumentó? Entonces digo, hay acciones que el sistema te empuja a tomar que te ponen en una contradicción con tu persona. No quiere decir que donando tu sueldo vos vayas a resolver el problema, pero me parece que te obliga, porque para algo se te paga, para pensar muy por fuera de los estándares del pensamiento. Por ejemplo, yo digo que hay dos cosas muy peligrosas. Digo que el ministro de Economía no tiene que pagar ningún costo político porque no obedece a ninguna fracción, y el canciller tampoco. Estamos hablando de dos figuras claves. Por lo tanto, es posible que después de este quinquenio a ellos se les ofrezca un cargo en algún lugar internacional y vayan agradecidos porque han administrado al capitalismo de tal manera que fueron fueron muy, muy efectivos en pagar las deudas, y no encuentro que ellos tengan conciencia del daño social que el país en este momento está padeciendo. Yo les voy a decir una cosa. En el interior, cuando se doma un caballo... los domadores tienen muy en cuenta lo que se llama quebrar las grasas de potro. Con un animal de 2 años que está siendo domado, si el domador lo reseca, lo lleva a los límites para debilitarlo y poderlo montar y poderlo dominar al caballo, bueno, ese caballo después no sirve para nada. No sirve para nada. Le quebró, lo que dicen los canarios, le quebró las grasas de potro. Ese caballo no sirve para nada porque vos le agotaste la economía del cuerpo. Cuando a un país se lo empobrece de tal manera, las consecuencias pueden ser terribles. Si en este momento no surgen figuras o voluntades que puedan revertir esto, el daño que hace la desesperanza en las sociedades es espantoso. Está claro que la miseria no trae conciencia. Al revés, la gente se vuelve sobre sí mismo, lo estamos viendo en la Argentina. Entonces yo creo que estamos frente a una situación muy grave. Puse el ejemplo del caballo, no es para ofender a los ciudadanos, pero cuando se le quiebra la esperanza y la gente entiende de que no hay nada más, no hay ningún horizonte para poder atrincherarse, generalmente se desencanta de tal manera que le abre el camino a individuos como Milei. Sabemos que desembarcó un grupo que quiere armar un partido libertario, y hoy ser facho no da vergüenza, no es vergonzante. O sea, alguien puede decirte en la cara que está para la de él. Los que nos criamos en dictadura, la dictadura había implementado, yo estoy para la mía, la gente repetía eso, no es mi problema, te decían. O sea, se hablaba en singular, se despreciaba todo lo colectivo, y hay un retroceso, y lamentablemente se lo debemos a los compañeros nuestros. Nosotros somos responsables de que hoy el pueblo esté desencantado y en retranca. ¿Por qué? Porque la gente confió, porque la izquierda tiene un acervo de solidaridad, de fraternidad. Entonces, no, el pueblo no ve fraternidad en un individuo que cobra mucho más que la media, duerme esa noche en su casa calentito, y hay una cantidad de gente que todos los días sale por 2 pesos a pasar frío, a sufrir las consecuencias de un patrón que lo exprime. Esa es la lectura que el pueblo hace y no tiene por qué hacer otra lectura. Es la lectura explícita de una democracia representativa que después deja de representar para ser parte de un conglomerado de burócratas políticos que solamente giran en torno a negociaciones de cúpula sin tener la más mínima imaginación. Por ejemplo, vamos al Mercosur hace no sé cuántos años. Nunca planteamos en ningún lugar que estaría muy indicado que hubiera tránsito de poblaciones entre los países que acuerdan aranceles y que tienen un marco común, para que trabajadores que estén desempleados en un lugar puedan transitar para otro lado sin inconveniente, para que nosotros pudiéramos recibir familias que son estudiantes y nuestros ciudadanos podrían recibirlos en sus casas. No hay tránsito de cultura, los pueblos están aislados, los acuerdos son entre burgueses, discuten aranceles, pero los pueblos no están mancomunados. Entonces, nosotros sentimos que acumular fuerzas, que eso no es de izquierda, que eso no es artiguismo, que verdaderamente lo que se está llevando adelante es parte de lo mismo. Y eso no queremos ofender. Nosotros creemos que la política está muy alejada de ir rumbo a... Que no es anacrónico exigir que haya democracia participativa y menos anacrónico es exigir que haya democracia económica. El marco actual de impositivo es un marco que grava al que tiene más y que protege a... graba al que tiene menos y protege al que tiene más. Y en este momento, en el epicentro del debate, está apareciendo el esfuerzo que están haciendo las organizaciones sociales y que algunos políticos, por suerte, han tomado, el hecho de que el quintín más rico del país, que tiene millones de dólares puestos en el extranjero, tenga la obligación de poner de acuerdo a la fortuna que tiene. Porque hace ya muchas décadas de años que se ha consolidado en la sociedad que lo mío es mío, y eso no es cierto. Si cualquiera de nosotros hiciéramos el ejercicio de poner un proyecto productivo en la mitad de Cerro Largo, por ejemplo, y lo quisiéramos comercializar en el puerto, y vamos a tener que usar la ruta, y usted nos va a tener que llevar la corriente, y vamos a tener que usar los trabajadores para... Entonces quiere decir que todo el valor agregado que la sociedad le aporta a ese proyecto es justamente lo que la sociedad exige que se le devuelva. Si un individuo tuvo éxito en un rubro, no lo puede hacer en soledad, eso es mentira. Entonces, lo mío es relativo. A ver, Eduardo, porque tenemos que hacer ahora otra pausa, pero estás manejando varios ejemplos concretos muy importantes. Pero para ir al marco general también, desde donde se maneja el gobierno, ¿no? Hay dos conceptos que señalan. Por ejemplo, insisten con el hecho de que una cosa es la fuerza política y otra es el gobierno. Que el Frente Amplio como tal puede pronunciarse sobre distintas cosas, puede decir que lo de Palestina es genocidio, ¿no? Y lo mismo con otras medidas que vos mencionabas de distintos temas, pero que la lógica de estar en el gobierno implica otra cosa, que el gobierno no tiene que responder directamente a las definiciones que pueda asumir el Frente Amplio como tal. Y lo otro es decir, ¿qué es lo que predomina hoy en la cabeza de la gente políticamente? Lo dijo hace poco, después de este encuentro que fue a Chile con Petro y Boric, el presidente Orsi. Está claro que acá el tema es el centro, es la disputa por conquistar al centro, y que lo demás son situaciones de expresiones de posturas extremas que no tienen cabida en el promedio de la población hoy, ¿no? Más o menos, nos entendemos en que esos son dos ejes fundamentales que desde donde se defiende el gobierno, por ejemplo. Bueno, yo diría que las políticas socialdemócratas, que quizás no me atrevo a decir aún digo yo, que el gobierno es simplemente de centro derecha, sería un agravio porque recién hace unos meses que está, las señales son muy negativas. Centro, dice Gorsi. Pero centro. Bueno, sí, además ha sumado lo que es humanista, ¿no? Entonces, el abandono del análisis científico, si bien a la política le cabe el arte de la política, que es muy subjetivo, también tiene una faceta científica que no se puede eludir, porque existen las clases sociales que están estudiados en la cátedra y cómo operan las clases sociales y el capital dentro de la sociedad. Por lo tanto, no pueden eludir que se puede analizar y es muy pragmático el análisis. Yo entiendo que el que tiene para perder, porque tiene capital de riesgo, quiere que todo siga como está. Y por supuesto, el pueblo tiene todo para perder, porque no tiene ni capital de riesgo ni tiene nada, consume todo lo que recibe. Por lo tanto, está demostrado que en el último gobierno de la oligarquía se sumaron 300 nuevos ricos al Club de Uruguay. 300 nuevos ricos de los que ya estaban. Quiere decir que el imperialismo tiene lo que se llama indicadores de riesgo, que es una manera de amedrentar a los gobiernos para decir, bueno, si te salís del formato te vamos a bajar el grado inversor y te vamos a complicar la vida. Yo entiendo que el compañero Orsi, con un pueblo que está desmontado desde el punto de vista ideológico, que no participa de las grandes líneas de acción, entonces todo se reduce a 17 senadores, creo que son, y algunos diputados, y las conversaciones con el resto de los partidos. Bueno, si la fortaleza está rodeada, dicen que toda disidencia es traición. El problema es que está rodeada y las fisuras en las murallas están dándose y el pueblo está inerte en el centro de la muralla viendo cómo los indicadores. Se nos dice, por ejemplo, quería volver a la pregunta porque quiero hablar después de los intendentes y la plata que le dieron, ¿no? Quería hablar sobre el concepto que tiene el presidente en particular, que acuerda con el ministro de que a los ricos no se les puede tocar, ¿no? Esas nuevas denominaciones lo que buscan es justificar un cambio ideológico, porque al ponerle adornos, al abandonar el concepto de izquierda, está de alguna manera detrás el avergüenzamiento. Hace tiempo atrás nadie decía que era de derecha porque era vergonzoso decir que los mismos burgueses no reconocían en público que eran de derecha. Se ofenden si uno les dice, porque ellos niegan la lucha de clase y todo eso. Pero estamos viviendo ese proceso en la interna, donde ser de izquierda, decir que existe oligarquía, decir que existen proletarios, que existen burgueses, ya se ve mal porque miran para todos lados porque te pueden escuchar. Esa semilla ya se sembró en la izquierda, no es de ahora, no le vamos a adjudicar a Orsi eso. Exacto. Quizás muchos partidos históricos tienen la mayor responsabilidad porque les caben las generales de la ley por su doctrina, ¿verdad? Entonces, el abandono de tipificar a las características de los operadores que existen a nivel social, por ejemplo, El decir que el 1% es para los niños, pero los niños no son algo fuera de la familia. Las luchas por la cantidad de hombres que matan mujeres, el feminicidio, las luchas por el ecosistema, todas esas luchas atomizadas y dispersas de alguna manera obedecen a novedades que no son propias. Porque, en definitiva, esa realidad existe porque existe un capitalismo instalado en el tercer mundo, tomador de precio y claramente que vive de la plusvalía. Por lo tanto, las consecuencias del orden económico que hoy manejamos son las responsables de que haya una decadencia moral, que haya hábitos y costumbres que no pueden ser superados. Por lo tanto, reivindicar luchas atomizadas, como por ejemplo pensar que, bueno, bárbaro, le sacamos el 1% a los más ricos y lo vamos a dar para los pibes. Bien, ya me imagino yo una superestructura que se va a dedicar a eso, ¿no? Imagínense que yo esté en una situación de iniquidad económica. Bien, yo lo que necesito como padre de familia es que me suban el sueldo, no que me mantengan a mi hijo, porque me están quitando la autonomía y la moral para poder tomar decisiones. Entonces yo no quiero contrariar a los compañeros que de buena fe están hablando de que ese dinero tiene que ir para los niños, pero los niños son de los padres. Por lo tanto, caracterizarlo como un padre superior del Estado, que es el que va a decidir cuándo tienen que ir a levantar, es un poco abochornante, porque uno se imagina cómo les va a llegar. Les va a llegar por vía de alguna prestación en algún lugar, alguna tarjeta. Yo no creo que esa sea la fisonomía que deba de tomar la sociedad. Y ya les digo, yo no quiero con esto desnotar la fuerza hacia eso porque hay que hacerlo. Pero me parece que encauzar ese recurso concretamente para un quintín que está mal, que es el de los niños, porque la estadística así lo dice, pero ¿ustedes qué creen que comen los padres? ¿Qué creen que vive la familia? ¿Cómo ese niño puede recibir un beneficio ¿Y qué va a ser? ¿El niño va mejor que los padres? O sea, ¿cómo qué se va, qué debate se va a dar en el seno de esa familia cuando, lógico, los padres van a querer que los niños estén muy bien, y eso estamos de acuerdo, pero el niño va a ver la decadencia que el padre tiene? Entonces me parece hasta infantil creer que nuestra sociedad va a mejorar agarrando los de a uno o agarrando, atomizando, digamos, los beneficios. Bien, te tengo que interrumpir porque estamos debiendo una pausa hace rato y seguimos, y nos quedó planteada más esa lógica que plantean de la diferencia de que una cosa es ser gobierno. Perfecto. Y otra es del partido, y que nos cuentes también en concreto qué están haciendo, están recorriendo el país, están, qué les están diciendo desde las bases Frente Amplistas con las que ustedes conversan, y se plantean una unidad de acción con qué ámbito, si es a nivel de la interna del frente, si entienden que hay gente por fuera del Frente Amplio con las que se puede luchar juntos por determinadas causas. La fábrica, dale la mano al obrero. Bueno, para los que recién se enganchan, estamos en vivo conversando con Eduardo de los Santos, dirigente del Movimiento Federal por la Causa. Hay varios mensajes, vamos a cumplir con los mismos. Danilo, que nos escribe, dice: felicito al entrevistado, me crié en el interior y entendí el ejemplo del caballo a la perfección, agradezco a la radio. Dice Danilo. Gerardo: buen día, lo que pasa en la política uruguaya es lamentable, que los multicolores gobiernan, para ellos es entendible, pero que el Frente Amplio no solo haga lo mismo, que profundice el modelo económico, los convierta a los políticos Frente Amplistas en mercenarios al servicio del capital. Abrazo. Dice Gerardo. Dinarte escribe, dice: buen día, que el compañero Eduardo no se olvide de una reforma agraria arteguista imprescindible, nos dice. Y Héctor también nos escribe y dice: tiene mucha razón, el desencanto y el descreimiento de un pueblo es carne de fascismo, nos dice en este mensaje. Varios comentarios, Eduardo, si querés decir algo de esto, pero nosotros, por el tema del tiempo, que estamos aquí, nos quedan 15 minutos también, podríamos estar toda la mañana recorriendo un diagnóstico o ejemplos que vos estabas dando, esto del dinero del 1% para atender la prioridad de la infancia, otros ejemplos que has dado, los del Mercosur, en fin. Pero a partir de este diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como movimiento federal que mencionabas? ¿Qué están recorriendo? Son horas donde, decíamos, hay varias, coinciden varias noticias respecto a ese malestar en las bases. Esto de que trasciende hoy en la prensa, que Fernando Pereira alertó a senadores del Frente Amplio sobre el malestar de las bases con acciones del gobierno. Unas situaciones que se han dado, por ejemplo, en 33, malestar por la designación del director del hospital, sobre el cual se habían denunciado irregularidades. Vimos en la prensa también en Colonia, malestar de la departamental, porque hace poco fue el presidente Orsi con otros jerarcas a recorrer un megaemprendimiento urbanístico, cuyo proyecto fue votado en contra por el Frente Amplio, la Junta Departamental, y además el malestar es porque no estuvieron en contacto con la dirigencia local, y así podríamos agregar ejemplos, ¿no? O sea, a partir de este panorama, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué les dicen a ustedes en donde están recorriendo en ámbitos del Frente Amplio de qué hacer, ¿no? En concreto. Bueno, nosotros verdaderamente querríamos no cometer lo mismo que hemos criticado. Nosotros decimos, y nuestra consigna es: patria sí, colonia no, con Artigas todo, sin Artigas nada, y lo repetimos como una muletilla todo el tiempo cada vez que intervenimos, porque primero asumir condición de colonia significa que uno tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios que no son las que generalmente se promueven cuando se va a un evento que, bueno, donde se miden fuerzas, ¿verdad? La cotidianeidad no nos demuestra de que la clase que conduce, yo digo, ¿saben por qué digo clase que conduce? Porque justamente si se cobran los mismos sueldos, si se opera en el mismo escenario y se tiene los mismos privilegios, uno, el pueblo, peyorativamente puede decir la clase política, ¿no? Aunque dentro de la clase política haya compañeros muy dignos y algunos donan hasta parte de su sueldo y vienen de estratos sociales distintos. Pero sin embargo, la realidad hace de que se manejen como una clase porque tienen conversaciones que el pueblo no escucha y porque llegan a acuerdos que el pueblo tampoco participa. Esa es la dinámica que el sistema te pone y no puede escaparte. Entonces, quizás para diferenciarte un poco, tendrías que tener en tus planes hacer algunos ademanes que te diferencien sustantivamente, hasta físicamente, de lo que vos estás construyendo. Entonces, compañero que recién me dijo, nosotros reivindicamos el hecho de que los latifundistas, recuerdo que en 1971 un burgués nacional, como fue Wilson Ferreira Aldunate, llevó adelante el propósito de una reforma agraria que ofendió terriblemente a la gente de su clase, con el famoso "mi compromiso con usted". Era ponerle un dinero bastante importante al que tuviera más de 2.000 cuadras y no lo tuviera territorio sin utilizar. La izquierda, parte de la izquierda, ha rezagado la necesidad de ir a una reforma agraria. Tiene más de 1.000 y pico de familias pidiendo tierra, y nada indica de que se van a tomar algunas decisiones para que las tierras en calidad de improductivas dejen de ser una ofrenda inmobiliaria y pasen a ser parte de una solución de pedido de tierra. Porque imagínense que comprando tierras como lo está haciendo nunca van a satisfacer la demanda. Así que al compañero le digo que nosotros proponemos, sí, de que desde el artiguismo se tenga en consideración que si no se transforma la propiedad de la tierra, no va a haber nunca un afincamiento de los territorios. Vamos a seguir siendo como un enano de cabeza grande, donde todo Montevideo está superado, tiene una periferia muy grande, y la ciudad no puede ofrecer los servicios que correspondan, ni tampoco el trabajo para satisfacer a cientos de miles de personas que viven en la periferia de Montevideo, en lugares espantosos, con faltas de servicio. Pero eso es resultado de una política centralista que desprecia la posibilidad de defenderse en los lugares de orígenes, y que tiene claramente una solución, que es justamente desandar el camino que se empezó a transitar desde 1825 con la oligarquía al mando, destruyendo todos los minifundios y evitando dar condiciones para que las familias rurales se desarrollen en su lugar. Eso me parece desequilibrante de verdad y parte de la solución. No, después la pregunta de esto, de lo concreto, por el tiempo que nos queda, ¿de qué están haciendo? Bueno, nosotros tenemos, por suerte, venimos progresando en difundir nuestras ideas, y venimos con una gran atracción de lo que estamos proponiendo dentro y fuera del Frente Amplio. Nosotros tenemos compañeros que están participando del Frente Amplio, y hay compañeros que ya se fueron o que nunca estuvieron. Entonces eso nos parece que es una virtud, que hemos encontrado un hilo conductor que nos lleva a tener entonces una diversidad de puntos de vista, pero que se plantean con fraternidad. Nosotros hemos erradicado el concepto de traidor. Nosotros creemos que hay compañeros que están equivocados, y en función de eso vamos generando un ambiente. Por ejemplo, vamos a estar el 16 de agosto en Melo, en Cerro Largo. Nos esperan compañeros muy valiosos. Estuvimos hace poco en Rocha, estuvimos en Carmelo, estuvimos en Maldonado, y tenemos lugares que por razones de recursos todavía no hemos visitado, pero verdaderamente estamos sorprendidos de cómo lo que proponemos nosotros, de clara extracción artiguista, tiene una receptividad en lo que nosotros siempre hemos apostado, que es el pueblo. El pueblo tiene la solución, sin ninguna duda tiene la solución. Creo que la crisis del poder político es porque sus posiciones y sus visiones se agotan en sí mismo. Se agotan en lo que es administrar la dinámica que el sistema les pone todos los días arriba de la mesa. Y no se toman el tiempo, creo que Fernando Pereira lo debe de tener muy claro, porque en su función debe de ser el oído más receptivo de a lo que se está enfrentando. Supongo yo que ese compañero está en una situación muy incómoda, porque yo digo que el pueblo oriental es el pueblo que se reivindica. Después hay una parte de pueblo que naturalmente podrá consumir, podrá de repente ponerle un nombre extranjero al hijo, en fin, yo qué sé, está de alguna manera culturizado y puede estar al borde de esto. Pero hay un núcleo de pueblo que debe de cruzar horizontalmente a todas las organizaciones, porque no voy a ofender a la gente que vota a la derecha, que verdaderamente siente que necesita su identidad verse representada y que de alguna manera está despertando. Está despertando porque la esperanza que tenía apostando a que el Frente Amplio representara un sano nacionalismo, porque en definitiva, ¿qué sería el internacionalismo si uno suprime toda su identidad y no la propone? Sí. Nosotros no tenemos un nacionalismo anacrónico, sino decimos que tenemos mucho que ofrecer al concierto internacional de las cosas. Por lo tanto, nuestra bandera es la bandera de Artigas. Y reivindicamos de que el Frente Amplio obedece al lineamiento de la bandera de Otorgués o definitivamente la tendría que arriar. Ese es un debate que va a tener que darlo la fuerza. Y nosotros, porque tenemos una porción de compañeros que está participando del Frente Amplio, respetuosas de esa realidad, estamos transitando y acompañando todo este proceso. No sabemos en qué se va a terminar. Lo que sí sabemos es que nosotros vamos a luchar por una unidad de izquierda sin exclusiones. Eso significa que nosotros vamos a transitar conversaciones con organizaciones que están dentro y fuera del Frente Amplio para ir al escenario mayor, que es cuando vamos a tener que enfrentarnos desde el punto de vista electoral y de posiciones, a una acumulación de un polo que se proponga enfrentar mucho antes del final del quinquenio, estas políticas que se están llevando adelante, lamentablemente, por unos compañeros que nosotros entendíamos que si el pueblo nos daba la oportunidad otra vez de gobernar, tendríamos que haber aprendido del famoso FA escucha. Nosotros decimos, si el FA escucha, ¿qué fue lo que escuchó? Porque si hubiera escuchado, hoy tendríamos a un volumen de compañeros militantes absolutamente encrespados y a contrapelo de lo que está ofreciendo el oficialismo del gobierno. Acá te voy a responder una pregunta que había quedado en el tintero. Dice el señor presidente que ellos son un gobierno que no tiene por qué vincularse. Que son el gobierno de todos los uruguayos, dice. Exacto. ¿No? Bueno, yo considero que eso es un eufemismo, porque hay cosas que son fácticas. Cuando vos gobernás, es obvio de que representás oficialmente a todo un... Eso es redundante, no tiene sentido explicarlo. El problema es que si gobernás para todos, tenés que gobernar de forma diferente, porque todos no están iguales y todos no están afectados de la misma manera. Así que si gobernás para todos, quiere decir que no debería de haber problema en modificar el marco tributario y llevarlo a un equilibrio fiscal que afloje la cincha del que está para caer al abismo y los que están en la cúspide de la pirámide pongan lo que deban de poner. Entonces eso de que se gobierna para todos es un eufemismo, es un escape, es una definición retórica que no tiene ningún asidero con la realidad, ¿no es cierto? Bien, nos quedan 5 minutos, queremos además plantearte alguna pregunta más. Sí, rapidito, bueno, Nubel de Canelones dice que es, bueno, ex trabajador textil y dirigente sindical, era de la UJC en épocas de Germán, dice que tenía esa escuela de la gente grande, cuando lo echaron a Germán de la 30 y después vuelve electo, hay un discurso en el que anticipa justamente lo que está pasando, Germán dice en este mensaje, y también bueno, otro de los mensajes que tenemos acá, dice que desde Cerro Largo te están escuchando, Eduardo, y están organizando para que vayas a Cerro Largo. Es imprescindible porque somos varios acá, dicen en este mensaje. Eduardo, entonces, por lo que decías recién, están recorriendo el país conversando con esa idea de, suponemos, fortalecer una organización de este espacio como el Movimiento Federal que mencionabas, pero con esa definición tan importante que hablabas de buscar la unidad en la acción, supongo, incluso no esperando solamente la instancia electoral que venga dentro de 4 o 5 años, sino en las luchas. Bueno, la izquierda se ha caracterizado históricamente por ser de actuación permanente, ¿no? No que votamos cada 5 años, nos vamos para casa y el que quedó en el Parlamento y en el gobierno que haga lo que tenga que hacer y volvemos a la campaña a los 5 años. O sea, la búsqueda de la acción conjunta en este periodo con Frente Amplistas y con gente que está por fuera del frente en este tiempo. Sin ninguna duda, nosotros siempre creímos que las disputas que aparecen en la superficie son más bien de discusiones tácticas y que no son ninguna de ellas pueden ser no superadas. Creemos que todos los compañeros que están en el eje de identificarse con el artiguismo Porque es importante eso. Sin duda. Porque sabemos que ya dentro del Frente Amplio estoy seguro que hay organizaciones que de ninguna manera podrían acompañar lo que nosotros decimos es el Artigas del siglo XXI. Modernizar el ideario de Artigas me parece perfecto, pero hay no hay manera. Los infelices tienen que ser lo más privilegiados y es lo que no está sucediendo. Quiere decir que la toma de decisiones y el abecedario de cuáles son las prioridades no es artiguismo. No están siendo los más infelices, no están siendo las prioridades. Entonces, compañeros, estamos convencidos que hay una enorme cantidad de compañeros que están por fuera del Frente Amplio y que acuerdan literalmente con que los más infelices tienen que ser los más privilegiados. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos todo para ganar. Uh-huh. No tenemos duda de que vamos a acordar y que vamos. No sé, un ejemplo, ¿verdad? El Imperio Romano tenía conquistado prácticamente casi todo lo que era la zona de Occidente. Sin embargo, no pudo con las tribus bárbaras. Uh-huh. A Artigas le decían el Atila americano. Sarmiento decía que Artigas era el Atila americano. Y Atila tuvo la virtud de juntar todos los clanes bárbaros y generarle un problema al Imperio Romano, y vivió cómodamente en su periodo de vida de los impuestos que les cobraron los bárbaros a las tribus romanas. Nosotros tenemos una función que cumplir y que es colaborar para que la unidad de izquierda sin exclusiones verdaderamente se haga explícita. En el lugar donde nosotros nos encontremos, vamos a defender radicalmente que todas las expresiones de izquierda que sean artiguistas, que entiendan de que los más infelices deben de ser los más privilegiados, estoy seguro que vamos a encontrar y nos vamos a encolumnar para ofrecer una resistencia digna a esta atmósfera de revitalización de elementos que deberían de estar superados por la historia, como por ejemplo que un señorito de Carrasco haya llegado a la magistratura después de no haber votado las 8 horas del peón rural, después de estar claramente vinculado a los sectores más atrasados y reaccionarios de la población, y que además, según algunos medios, se propone retornar. Uh-huh. Nosotros decimos que las cosas ocurren por nuestra propia incapacidad y no por las condiciones del adversario. Verdaderamente, lo que la derecha ofrece como propósito es muy mediocre. Si hoy tienen cierta capacidad y relevancia, es porque nosotros le hemos cerrado el camino o no estamos a la altura de la circunstancia. Compañeros, sé que estamos terminando. Sí. ¿No? Entonces, para los compañeros que me están escuchando, yo les quiero decir, patria sí, colonia no, con Artigas todo, sin Artigas nada. Definiciones muy importantes que seguiremos conversando, Eduardo, porque nos interesa también que nos sigan teniendo al tanto de qué va pasando en estos encuentros que están haciendo, qué les va planteando la gente y bueno, qué instancias de esas acciones conjuntas en el campo popular se vengan. Como hemos tenido ejemplos, lo hablábamos fuera de la pausa, el proceso del plebiscito que unió gente de distintas tiendas en pos de esos objetivos, o lo que está pasando con la solidaridad con Palestina, ahora también son ejemplos interesantes en ese sentido. Te decimos muchas gracias por hoy, por haber estado hoy, esta mañana, en esta hora, y a cuenta de seguir conversando aquí en la radio. Saludos a todos, gracias compañero. El mundo que se soñó.